Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Cómo les ha ido? Ya acercándose la Semana Santa, esperamos que ustedes estén bien y que se sientan muy motivados y motivadas el día de hoy para compartir este ratito con nosotras aquí en Voces Nuestras. Como siempre, les saluda Liliana León Zúñiga, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras y Radio Actual 107.1 FM. No se nos vayan porque vamos a estar conversando con Gladys Trigueros. Ella es una mujer muy emprendedora, es una mujer que ha ganado en varios concursos del Centro de Comunicación Voces Nuestras, Mujeres, Voces y Testimonios, y hoy quiere compartir con ustedes todo su saber, toda su sabiduría, y nosotros quisiéramos escucharlo. Y aquí a mi lado está Gladys Trigueros. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un rato más sobre nosotros y nosotras. Y nosotras, sí. Gladys es también educadora pensionada. Exactamente, educadora pensionada, bastantes años ya. Y aquí estamos. Bueno, lo más interesante de Gladys Trigueros es que ella no se cansa de estar trabajando emprendimientos. Y hace unos meses, que creó el Círculo de Escritoras y Escritores de la ADEP. Sí, es el Círculo de Escritores y Escritoras de la ADEP, son de la Asociación de Educadores Pensionados. Nació con la idea de poder que todos aquellos maestros y maestras o profesores puedan sacar de su baúl de los recuerdos aquellas poesías, relatos, cuentos, que experiencias que a través de su vida han tenido y que por razones de timidez, de falta de dinero, etcétera, los han guardado, y pues queremos que ellos todos salgan a flote. Bueno, y la timidez se quita. Yo estoy aquí como afónica porque he estado un poco resfriada, me van a excusar, pero aquí estamos conversando. Estoy tomando agua también porque me dio un ataque de tos. Bueno, este círculo de escritores y escritoras de la Asociación de Educadores Pensionados, ¿nace exactamente en qué momento? ¿Y por qué nace? Bueno, todo esto, a través del tiempo, yo había sido una persona muy tímida para sacar a flote las poesías. Hasta que hace unos años, y precisamente por la señora que está aquí presente, doña Lili, que llegó a una de nuestras filiales de Moravia, y nos expuso sobre el concurso. Entonces yo comencé. Bueno, gracias a Dios he ganado, y esto lo hice ahora después de los 60 años, ¿verdad? Entonces, escuchando un día a un compañero ya mayor también, me decía que él tiene un cuento que se llama El Elefante, pero que nunca ha podido sacarlo por sus situaciones especiales, más que todo económicas. Con base en eso, sentaditos ahí en una banquita de la asociación, yo dije, ¿por qué razón no podemos compartir esto con todos los demás? Y con base con todo lo que yo he aprendido a través de este programa de Voces Nuestras, me decidí a presentar una moción a la Junta Directiva Central de la ADEP y formar el círculo. De ahí nació hace como unos 5 meses, como en octubre, y el círculo propiamente lo formamos el 13 de diciembre. Ese quedó. Y qué bueno, porque ya parece que está compuesto por 12 personas que se han decidido escribir y compartir lo que escriben, que eso es algo que ha promovido el concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, que no solamente participen en el concurso las mujeres, sino que se animen a participar de otros espacios. Y precisamente Gladys ha participado en 4 concursos de Voces Nuestras. De 6 concursos ha participado en 4 y ha ganado en algunos de los concursos. Sí. Entre ellos hay una experiencia muy bonita en la que nosotros, en un grupo de señoras de adulto mayor, hicimos un relato colectivo. que era el primero, y ganamos. Se llama El calor de una tacita de café. Sí, que por cierto ese relato fue muy divertido porque ellas comentaban cosas que les pasaban de en las comunidades, y aquí hemos pasado ese testimonio. Bueno, y entonces, después de esta pausa, vamos a continuar con Gladys Trigueros. Es una de las ganadoras del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Y en este programa vamos a compartir con ustedes uno de los testimonios que ella ha escrito, ya adaptado a la radio y que usted puede disfrutar gracias a Radio Actual 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Estamos de nuevo aquí en Actual. Y agradeciéndoles que estén acompañándonos, tanto a Gladys Trigueros como a mi persona, en este momento de reflexiones. Y ahora que ustedes están ahí descansando, posiblemente, o trabajando. El testimonio que Gladys presentó al concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios en el 2011 se llama Mi Paraíso Terrenal. Este testimonio nos habla, bueno, el mismo título lo dice, Mi Paraíso Terrenal. Tal vez si nos puedas explicar, Gladys, ¿por qué le pusiste este título a tu testimonio que ahora dentro de un momento vamos a escuchar? Bueno, muy bien. Cuando se mencionó el título, que era Vida y Ambiente, me sonó así como un poco tipo científico. Pero yo tengo una propiedad que me dejó mi esposo difunto y a través de varios años he tenido que estarla viendo. Un día yo iba hacia el río y de pronto oí un gallo cantando y no, él no se bajaba donde estaba, revoloteaba. Ya yo me quedé ahí viéndolo y pude observar una serpiente. Era una terciopelo. Uh-huh. Pero yo, me animé a coger unas piedras a tirárselas. Y en eso no se las pegué. Es mala puntería. Llevaba un machete y según yo le iba también a cortar. Pero en una de las pedradas le pasó muy cerca de la cabeza y entonces se enderezó. Yo me volví soplada a la casa, ¿verdad? Llegué con el pulso temblando y yo, no sé, yo dije, me puse a escribir aquí. Me acordé de la serpiente, me acordé de mi paraíso. ¿Y por qué mi paraíso? Porque es un lugar, yo lo considero, los árboles, los animales, los pajaritos, el río. Y entonces yo a través de todo el tiempo he tenido una serie de luchas para poder conservarlo y llevarlo a que quede muy bien, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me motivó, esa bandida serpiente, y me acordé entonces del le paraíso. Puso paraíso terrenal por la serpiente, sí. El Adán y Eva, ¿te acuerdas? El Adán y Eva, y por eso ahí yo menciono algo, hay una cita bíblica. Ajá. Sí, que habla sobre, porque dice más o menos que le dijo... Bueno, Jesús, ¿verdad? Pisarás la... Parece que ya no me acuerdo exactamente. Bueno, no importa. Esta mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cañar. Ah, ya, ok. Bueno, el asunto es que en Voces Nuestras hemos adaptado este testimonio que ella escribió, que Gladys Trigueros escribió, y ahora ustedes lo van a escuchar adaptado, ¿verdad? No es tal como ella lo escribió, pero para radio...

Era cierto. El río estaba contaminado y colindaba con mi propiedad. Antes las aguas eran claras y frescas y ahora ya no puedo bañarme ahí. Ahora temo por todas las especies de ese río, como la ranita roja que está en vías de extinción. Pero pese a todos estos contratiempos, mi afán por mantener este rincón biológico no mengua. No hay zancudos, mosquitos ni burbujas que me hagan declinar. Día a día una sonrisa ilumina mi cara. Mi pecho se llena de orgullo y agradezco a mi difunto esposo por haberme dejado esta tierra. Mi alma baila de satisfacción al contribuir de esta manera con la madre naturaleza, con el ambiente ecológico de Costa Rica y tener la oportunidad de heredar esta riqueza verde a mis hijos. Mi paraíso terrenal. Mi paraíso terrenal. Adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Autora Gladys Elizabeth Triguero Sumaña, de Moravia, Costa Rica. Tema inspirador, vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, aquí estábamos escuchando este testimonio de Gladys Trigueros. Ella lo escribió en el 2011 para participar en el concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios con el tema vida y ambiente. Y estábamos comentando, Gladys, aquí mientras escuchábamos el testimonio, cómo es de importante poder conservar estos pedacitos de tierra, ojalá desde las mismas familias, porque hay tanta gente que quiere comprar estas tierras para hacer proyectos de vivienda y hacer otras cosas, y que ha sido un gran esfuerzo de parte de su familia y de usted principalmente para poder conservar este espacio. Sí. Mira cómo he tenido que luchar, porque hay muchas personas que me dicen, corten los árboles, eso le cuesta tanto, aproveche ahora la platita. Y yo les digo que no, porque los árboles son de madera muy buena, pero si se le quita eso, ya se pierde todo lo bonito que tiene la propiedad. Entonces, yo traté en una época de que MINAE, el ministerio, me ayudara económicamente, porque ellos tienen un proyecto, pero como la propiedad no mide una hectárea, me dijeron que no. Entonces he tenido que seguir sola tratando de conservar esa propiedad con todos los árboles. Bueno, y por eso es que tenemos un gran día hoy, este gran día en que usted decide realmente conservar todo este paraíso terrenal. Así es.

Ah, claro que sí, pueden ahora más con esto del tipo de hidroponía, también pueden las hortalizas y las flores, todo eso en pequeño lo se puede hacer. Y es que los cambios empiezan por las pequeñas prácticas. Si no tenemos la práctica de hacer algo nuevo, algo diferente, alternativo a lo que se está haciendo, pues no vamos a cambiar nada. Porque con los discursos, muy lindo los discursos, muy lindo lo que escribimos, pero si no hacemos en la práctica, los cambios no se van a dar. Y queríamos comentar acá, hablando de prácticas, es que Gladys Trigueros no se ha quedado ella sola con su saber, sino que ella ha estado participando en diferentes espacios compartiendo todo lo que hace. Y gracias a eso es que ella ha creado un círculo de escritores y escritoras. Sí, este círculo nosotros pretendemos que las compañeras y compañeros puedan aportar sus poesías o cuentos y el día de mañana editar una antología poética, o sea que puedan salir también a la luz pública. Y yo espero que haya una buena respuesta de parte de todas las filiales y núcleos que pertenecen a la asociación. También esto lo quiero decirle que también lo he hecho a la comunidad donde yo vivo, en Platanares de San Jerónimo de Moravia, y hemos participado también en las peñas culturales. Eso es lo lindo, ¿no? Que mucha gente está compartiendo toda esta sabiduría. Y en el año 2009 también Gladys participó con una poesía. Esta poesía se llama Mujer y era con el tema Mujeres que luchan por su dignidad. Esta poesía la vamos a escuchar también en este día, aprovechando que Gladys está acá para que nos comente cómo fue que ella la redactó y que veamos, bueno, todo el talento que ella tiene cuando escribe poesía o testimonio. Mujer, Gladys Trigueros, Costa Rica. Tú que duermes en el fondo del río, levántate y anda. Tu camino es florido y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Atrás quedan siglos de cautiverio escondidos. Hoy refulge una estrella, tu libertad y tu bandera, la bandera de tu autoestima. Tu meta podrás alcanzar, tu valía como persona, el premio será una corona, la corona de la dignidad. Ya deja el pasado, no mires atrás. Un mundo de esperanza se abre a tus pies. Alza tu frente y sigue adelante, que el dolor no te detenga y no quieras llorar más. La vida te ofrece en bandeja de plata el tesoro más grande, el valor de tu dignidad. Una puerta donde no te conozco. familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Es una de las canciones emblemáticas de este cantautor panameño que nos gusta mucho porque todos sus contenidos pues tienen que ver con estos mundos diferentes que estamos construyendo desde diferentes partes donde estemos cada uno y cada una de nosotras. Y por eso es que estamos aquí con Gladys Trigueros. Ella desde su mundo de educadora, pensionada y de una mujer de Moravia, de Platanal de Moravia, pues está construyendo un mundo diferente. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace cuidando de su tierra, lo hace creando el círculo de escritores y escritoras de la Asociación de Educadores Pensionados, y lo hace también participando de peñas culturales, en donde ella comparte sus testimonios, comparte también sus poesías. Y ahora, lo más importante, bueno, que ella se está convirtiendo de una alumna que aprendió a escribir, a participar, a desarrollarse, a maestra. Ya ella está enseñando a otras personas a escribir, a compartir su experiencia. ¿Cómo lo hace, Gladys? Bueno, comencé haciéndolo primero allá en la comunidad, a través de la Asociación de Desarrollo Específica de Platanares. Ahí fue donde nos reunimos con el grupo de adulto mayor, en donde participaron en uno de ellos, colectivo, y personas de 75 años en adelante. A partir, muy emocionadas cuando ellas grabaron también el programa, ¿verdad? Luego ahora también lo hemos hecho a través del círculo, estamos comenzando. Pero las compañeras y los compañeros que participan se sienten muy llenos porque dicen que es la primera vez que ellos tienen la oportunidad de poder estrenar sus cuentos, sus poesías. Ya las estamos preparando para el año entrante, si Dios quiere, para participar en el concurso de voces nuestras. Están felices y esperando nada más las instrucciones, las bases, bases y todo eso. Y entonces, y después de eso, pues también aparte las peñas culturales, que ahí yo he ido. ¿Y qué es una peña cultural? Porque mucha gente no conoce qué es una peña cultural. La peña cultural son un grupo de personas que se unen para transmitir a los pueblos todo tipo de cultura. Puede ser danza, música, poesía, malabarismo, etcétera. Entonces ellos van en diferentes pueblos, hay estos grupos, se llaman peñas culturales, tibaseña o palmareña, etcétera, según donde se encuentren. Uh-huh. Entonces lo que se pretende es reavivar y revivir todas las costumbres y culturas de Costa Rica a través de esas peñas culturales. Es como una cultura viva comunitaria. Exactamente. Nosotros le hicimos una el año pasado por medio de la comisión del adulto mayor de la ADEP, hicimos la primera peña cultural adepina. Y fue, bueno, lindísimo, ¿verdad? Participaron también otros cantantes como Orban Briceño, que venía desde Guanacaste, nada más porque su papi era maestro y él quería también transmitir. Entonces, esa es una forma de nosotros enseñar a la gente a compartir todo esto que llevan por dentro, todas las costumbres. Y lo más bonito es que se usan los espacios públicos para hacer esto, los parques, se están recuperando los parques. En Desamparados hay una peña también. Sí, en Desamparados hay, en todas partes, en Paraíso de Cartago, precisamente el sábado, y esto no es un comercial, el sábado hay una... No, que sea comercial también, o sea, bueno, que lo que queremos es que la gente vaya, ¿no? Que okay, hay una, se llama Rancho Providencia, en Santo Domingo de Heredia. Eso se inicia a las 6:30, a las 7 me toca a mí el turno de la poesía. ¿A dónde va a ser? Vuelvo a repetir. Rancho Providencia, en Santo Domingo de Heredia. ¿Ahí se va a reunir la gente de Santo Domingo? Sí, y artistas que llegan de diferentes lugares del país, que han sido invitados para... ¿Como cuántos artistas se presentan ahí a veces pueden ser 10, ahí es 8, 15, y hay que pagar para entrar. Bueno, en ese rancho sí van a pagar 1,000 colones, pero cuando se hace en salones comunales o en por ejemplo, en el Parque de Tibás, que hace para el 8 de marzo, el 18 de marzo, yo participé en 5 esquinas de Tibás, no se cobra nada, o sea, ninguno. A nosotros, los que participan, no se les paga nada tampoco. Eso nada más que es la satisfacción. Y los que llegan tampoco. Nada más que el que quiera comer, compra algo por ahí, ¿verdad? Compran comida típica, sí, me imagino. Eso es ad honorem, como dicen todos. Todo es ad honorem, pero con mucho gusto. Con, ¿no?, mucho honor. Mucho honor. Sí. Y porque la verdad es que cuando la gente empieza a escribir, está tratando de realizarse como persona, ¿verdad? ¿Qué es la sensación? Usted es una escritora, ya participar en 4 concursos con testimonios de su vida, con poesía, ya tiene bastante escrito. ¿Cómo, digamos, cuál es la sensación que usted tiene como escritora? ¿Qué le motiva para hacer esto? Porque hay muchas pensionadas que les gusta más tejer o les gusta más bailar o hacer otras cosas, pero usted está escribiendo. ¿Por qué? Es una manera de expresar lo que uno siente, que lo ha tenido muchos años tal vez callado, como es ese poema La Mujer, porque en aquel momento tal vez yo me sentí herida por algo y no hallaba cómo manifestarlo, tal vez no llorando, ni podía escribir, hacer manualidad, ni nada por el estilo. Entonces era algo que uno desea sacarlo a flote. y yo en ese momento me comparé con un montón de mujeres, todas las que han sido violentadas en su raza, edad, religión, muchas cosas, ¿verdad? Entonces uno quiere expresar, entonces se pone a escribir, entonces uno trata también algo, es algo, qué sé yo, sale adentro hasta con figuras literarias, que uno pone ahí, por ejemplo, mujer, levántate. Eso está, yo me la imaginé que uno está como dormido, viendo todas las cosas que le hacen a uno, y uno no protestaba, porque son muchos años de estar callada la mujer. Entonces, de ahí donde yo le digo, mujer, levántate y anda. Y es que muchas mujeres podrían estar pensando, ay, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a escribir sobre mi vida? ¿A quién le importa lo que yo haga o viva? De todas maneras, me pasa solo a mí. Muchas mujeres podrán estar pensando igual. ¿Usted qué diría sobre eso? Yo le digo que al principio yo me sentí muy desmotivada. Uno de mis primer esposo, por ejemplo, yo quise declamar una poesía que yo había hecho y se echó una risa. Eso me dejó a mí como mal. Mal. Yo dije, no sirvo. Y otras personas, entonces yo escribía, pero para mí. Hasta que un día esta señora Lili, que llegó, repito, a la filial y dijo, pueden concursar, y yo les dije, yo puedo concursar con 60 años. Y ella me dijo, sí, claro que puedes. Entonces de allí es que yo saqué aquello que tenía escondido para que otras personas lo pudieran conocer. Es como dar, porque en uno de ellos todo era tabú en un matrimonio. Era el cielo baja, la mortaja y todo lo demás, y ahí cállese, ¿verdad? El hombre era de la calle y la mujer de la casa, y no podía hablar. Entonces de ahí es donde yo dije, ¿por qué no? Es una forma de expresar lo que yo siento. Entonces comencé. Y quiero decirle que aparte de esto que yo aquí, bueno, gracias a ustedes, como que me he expandido y he salido a la luz pública, porque yo estaba callada y ahora eso me llaman y me invitan. Y yo quiero contarle que, pues, recordar, yo concursé en Estados Unidos, en Miami. Ahí no gané, pero digamos, me dio una mención honorífica y me hicieron un homenaje porque era la única mujer y costarricense que participaba en eso. Y me hicieron como si yo fuera de las primeras. Y ahí he seguido yo participando también en colegios licenciados. Me atreví a hacerla un poco más grande porque siempre eran 5 hojitas, ¿verdad? Las que tienen el límite. Pero en el colegio licenciado sí recibí una mención honorífica, pero ya eran 30 páginas. Entonces, todo eso me ha hecho a mí... La ha fortalecido. Ah, sí, bastante. Sí. Me siento como famosa. Peor que fuera, bueno, ni Alfonsina Storni, ni nada de esa gente. Tal vez no lo conocen a uno mucho, ¿verdad? Porque dice, Gladys Trigger es un nombre por ahí. Uh-huh. Pero porque no ha participado ni haciendo libros. Pero esa es la idea del círculo de escritores, sí. Que poder. Lo más importante es que todas las personas nos podemos expresar y tenemos ese derecho. Y que, como decía Gladys, no, hay que decir, esta boca es mía, ¿verdad? No al revés, esta boca no es mía, sino esta boca es mía y yo puedo decir lo que pienso, escribir lo que pienso, y hay espacios que se prestan también para que usted pueda compartir estos sentimientos. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Carlos Vives. Carlos, a mí me gusta mucho porque es un colombiano que también rescata mucho su cultura viva y a través de su música, porque hay diferentes formas de expresar los sentimientos y las canciones expresan mucho los sentimientos, sobre todo de la patria. Él canta El amor de mi tierra con Carlos Vives, que vamos a ver qué preciosa canción. Prendida del amor de mi tierra. poco tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Este era Carlos Vives, el amor de mi tierra, y como él ama la poesía, ama a las mujeres, ama a la tierra, todo igual, ¿verdad? Preciosa. Gladys, estamos muy contentas de que en este programa hayas estado acompañándonos aquí en Vida Cotidiana, porque vemos que se abren muchas posibilidades para los maestros pensionados, maestros y maestras pensionadas, que pueden estar participando en diferentes actividades. No se ha acabado la vida, pueden seguir produciendo tanto conocimiento como lo han hecho, y el círculo de escritores y escritoras de la Asociación de Educadores Pensionados es una oportunidad que ustedes están abriendo para estas personas que todavía quieren seguir trabajando, sobre todo ya produciendo culturalmente. Dice, usted me contaba que eran 12 personas, pero es abierto, ¿pueden participar más personas? Sí, claro, pueden participar más todavía. Nosotros queremos que las filiales y los núcleos puedan participar. Hay algunas personas que están un poco lejanas, pero ellos pueden comunicarse con nosotros y hacer formar parte. Queremos ir como a diferentes filiales. Claro, se nos dificulta un poco porque el traslado, y no tenemos busetas como para que nos lleven, eso sale un poco caro, pero nosotros nos reunimos cuarto martes de cada mes, de 9:30 a 11:30 en las oficinas centrales de la Asociación de Educadores Pensionados. Pero ¿Dónde queda esta asociación? Esto está detrás de la iglesia de Los Ángeles, barrio Los Ángeles. Uh-huh. Es un edificio anaranjado, un color bajo así anaranjado. ¿Y el teléfono donde podrían comunicarse con usted para averiguar más sobre este círculo de escritores y escritoras? Puedo darles el mío, es el 89-18-92-97. O sea, 89-18-92-97. Ajá. Uh-huh. Y si no, pues llamar a la Asociación de Educadores Pensionados y ahí les dan información. Ellos tienen también los representantes de cada filial y con los que se pueden contactar y mandarme a mí los nombres. Uh-huh. Que así algunos lo han hecho. ¿Y tienen algún tema que decidan escribir, o es libre, o cómo es? Libre, completamente libre. Y nosotros lo que más ayudamos es como a corregir la ortografía. Pero nosotros no tocamos nada de lo que sea contenido, porque eso es propio del escritor o de la escritora. Y los temas son completamente libres. Nada más que se llevan y nosotros ahí mismo. Sí, ellos forman parte y entonces en cada sesión tenemos 3, 4 leyendo lo que escribieron. Si hay alguna observación, se la hacemos. Queremos recibir charlas. Bueno, ya recibimos una con un escritor que se llama Luis Enrique Arce, que él también forma parte de la editorial Costa Rica y fue un jurado de los que, por eso tengo ese contacto, del Colegio de Licenciados y Profesores. Y lo más importante es que pareciera que también pueden tener acceso a publicar. Van a poder publicar en un futuro. Si Dios lo permite, esa es toda la idea. Sabemos que es un poquillo caro, pero acordamos ir recogiendo así como un dinerito, así una cuota Bueno, aparte de eso, pues celebrar también nuestros cumpleaños y tener actividades, llevar charlas de alguno de los grandes escritores de Costa Rica y formar. Ah, bueno, y tenemos este programado el primer concurso literario de poesía y cuento o relato para el mes de septiembre, y la premiación se va a dar en la Semana del Adulto Mayor, que es en octubre, si Dios lo permite, para poder irnos ya. Ahí me va a mandar la información para estar comentando de ese concurso, porque es abierto, solamente entre ustedes. Solamente de abierto en el sentido de que sean adepinos, que sean asociados a la... Adepinos, así se llaman. Es que les decimos adepinos y adepinas porque son vienen de adep. Ajá. Entonces, pero son no son solo educadores, sino también de aquellos que formen parte de la asociación. Tienen que formar parte de la asociación para, sí, para poder participar en este concurso. Exactamente, sí. Bueno, la cosa es que sí se está ampliando, sí tienen ustedes toda la disposición de capacitar a la gente que llega a formar parte de este círculo, y pueden seguir participando en otros concursos. Ah, de hecho, y de nadie lo estamos invitando para que participen en el próximo concurso Voces Nuestras del año entrante, si Dios quiere, porque las que están formando y de los que, bueno, las, porque los son, no, ¿verdad? Los hombres quieren, dicen que porque ellos no también no tienen algo así, ¿verdad? Pero sí, las estamos invitando a las mujeres adepinazadas, maestras y todas las que estén por ahí con sus temas guardados, para que participen, igual a todas las adultas mayores del país, porque eso sí todavía es mucho más abierto, para que concursen en todas las modalidades que tienen. Sí, el concurso tiene testimonio escrito, tiene testimonio fotográfico, tiene poesía, tiene pintura y testimonio escrito personal o colectivo. Por eso es que hoy hemos presentado de Gladys Trigueros dos modalidades. Una fue testimonio escrito, que fue adaptado para la radio, y el otro fue un testimonio poético, digamos la poesía, en donde ella narra de forma de poesía una parte de su historia personal, como ella lo misma lo contó. Entonces hay muchas formas de poder compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos con este concurso de mujeres que a través de Vida Cotidiana nosotros comentamos cada jueves acá, promocionando tanto el concurso de este Vida y Ambiente, que fue el del 2011, como los anteriores, que han sido ya 6 concursos para los que las personas que en este momento nos están sintonizando y pues no saben de qué concurso estamos hablando. Es un concurso que se desarrolla cada 2 años, y el próximo, como dice Gladys, se va a convocar en el 2013. Para esa, más o menos dentro de unos meses, les estaríamos dando a conocer cuál es el tema, y ustedes van a poder participar de gracias a todas estas modalidades en este concurso, que tiene que ver mucho con el liderazgo de las mujeres, y es un concurso solo para mujeres. Ese es el detalle, porque somos las mujeres las que tenemos a veces menos espacios para poder participar. Hay una cosa que quisiera, bueno, ojalá ustedes pudieran extensivo, porque este tipo de concurso y todo, las participaciones ya en los libros se hace solamente en forma cultural, expandido a universidades, radios y demás. Pero muchas de las personas que me han pedido a mí los libros, y me dicen, pero ¿dónde los venden? Yo quiero tenerlo. Y a veces nosotras mismas pues no podemos hacerlo, entonces sería mucho, bueno, no sé ni cómo, maravilloso que lo pudieran vender. Sí, los libros, son pocos libros los que se publican, son 1,000 libros, y no se pueden vender todavía porque hay que respetar el derecho de autoría, que son los testimonios de las mujeres. Pero en eso estamos. Posiblemente pueda salir alguna edición especial de todos los testimonios ganadores, y así, con el permiso de las personas que ganan, se pueda vender para seguir reproduciendo este material tan valioso. Bueno, Gladys, nosotros aquí tenemos que empezar a despedirnos, porque sigue otro programa también muy escuchado aquí en la Radio Actual. Te agradecemos mucho tu participación el día de hoy, y ojalá que sigas participando de los concursos de Voces Nuestras y otros más, y que te agradecemos mucho que hayas estado compartiendo esta experiencia aquí en Vida Cotidiana, y esperando que volverte a presentar con una nueva nuevo testimonio ganador en algún momento. Ah, muchísimas gracias. Que ahora se me da vergüenza y ya volver a participar. Me dicen, tanto ganar contra Gladys. Dice, mejor no participo, me dijo una compañera. Le digo, no, al contrario, hay que seguir participando. Y yo le agradezco montones a Lili, que fue la que me trajo a este mundo literario, porque de verdad que yo estaba sumida en, ahí, guardadita. Y he salido bueno, hasta en el aire dicen que estoy, ¿verdad? No me veo, pero ni me escucho. Pero muchísimas gracias a Lili, a través de todas Voces Nuestras, a Mari y a todos los que están allá en Voces en la oficina, Nuestras. En okay. Oficina. Muchas gracias y que sigan adelante y adelante. Y a ustedes también muchas gracias por compartir con nosotras este momento, estos relatos y esta vida cotidiana que vamos aprendiendo poco a poco. Y muchas gracias a Roy, que ahí en los controles técnicos nos hace maravillas para que todo salga bien y que a ustedes les llegue buen sonido y buena calidad de producción. Muchísimas gracias y los esperamos, como siempre. Bueno, en Semana Santa no vamos a tener este programa, porque vamos a respetar que la gente está en otro momento bonito de comprensión y reflexión, y les vamos a dejar pues en paz también, y vamos a volver después de Semana Santa agradeciéndoles como siempre su sintonía. Hasta pronto, les saludó Liliana León Zúñiga. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.